sabes amor, yo nunca te he olvidado, he regresado por ti y nada te ha importado. Y lo cantamos así, así de corazón. A ver, todos, ¿cómo dice? ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo. Si tienes otro amor, dímelo, dímelo. Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor, para que nunca, nunca más vuelva por ti. ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, si ya no me quieres, cuéntamelo. Porque la caribeña sí suena. Y con las manos arriba, las manos arriba. Yo quiero ver las manos arriba. ¡Ay! ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey! ¡Ingenio Capullay! Y ahora lo cantamos, siento con usted. ¿Cómo dice? ¿Y cómo, cómo, cómo? ¿Y usted cómo? ¡No! Y sabes, amor, yo nunca te he olvidado. Sigo pensando en ti, por más que el tiempo ha pasado. En ti, mi amor, parece todo ha cambiado. He regresado por ti y nada te ha importado. ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo. ¿Tienes otro amor? Quieres, que tienes otro amor, para que nunca, nunca más vuelva por ti. ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo. Si tienes otro amor, dímelo, dímelo. Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor, para que nunca, nunca más vuelva por ti. Cariño, mi amor. Rubén Subelsa. Que tienes otro amor, para que nunca, nunca más vuelva por ti. ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo. Si tienes otro amor, dímelo, dímelo. Dime que ya no me quieres, que te olvidaste de mí, para alejarme y nunca más pensar en ti. Nunca más. Rubén con Tony, São Paulo, Brasil, Águilas de América. ¡Epa! ¡Ay, Ventinini! ¡Por Bolivia! ¡Bailalo, Bolivia! ¡Esa! ¡Hey, hey, hey! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Solo Lux Internacional! ¡Pero Tony Montana!